Yo no, obviamente un partido complejo, un partido con situaciones de ambos lados. Creo que por un momento nos cuidamos más del rival, ambos equipos, que de lo que podíamos hacer, pero como estos dos equipos suelen jugar bien al fútbol, entonces hubo situaciones, no estuvimos finos, me parece que nos faltan. Nos estamos apresurando para terminar la jugada y eso hoy creo que nos vuelve a afectar. Pero en líneas generales me quedo tranquilo porque el equipo se ve bien, el equipo tiene para crecer, para mejorar. Hay jugadores que vinieron y se incorporaron hace muy poquito y tienen que ir levantando el nivel. Eso va a empujar al equipo para arriba, sin duda. El VAR puede corregir una mala decisión de los árbitros o corroborar una buena. Entonces, si me decís que cambia eso, no cambia nada. No sé por qué lo tildás de suplente. Hoy es para lo que ustedes llaman titular. Tala todavía no está, va a estar próximamente si Dios quiere, y eso va a aumentar, como decía recién, ¿no?, las capacidades del equipo. Todavía le falta a Tala. Vamos a ir probándolo, vamos a ir sumándole cosas. No me preocupa en absoluto el tema de la portería. Me encanta que haya dos arqueros de este nivel, más los que están detrás de ellos. Y los dos para mí son titulares. Si hay algo con Tala es cuidarlo, para que él tenga la posibilidad de llegar al Mundial. No me tiene que demostrar absolutamente nada a mí ni a nadie. Por un lado, sí. Por otro, me parece que podíamos haber terminado mejor alguna jugada, lo hubiéramos merecido, pero seguimos en el hubiera. Entonces creo que el empate fue lo que merecieron los dos equipos. Hay que mirar un poquito más el fútbol y las estadísticas, no te comas los diarios, decía el técnico amigo mío. A Cruz Azul le llegamos 13 veces y ellos nos llegaron 6. Situaciones de gol claras tuvimos 9 y Cruz Azul 2. Bien. No lo vi figura, Luis. Hoy hizo dos muy buenas atajadas. Pasión.